Estamos en La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, tomando unos mates, en un atardecer muy lindo, escuchando los pajaritos, todo muy tranquilo. Y tenemos a Cata. Cata es un ingresante de esta casa de estudios y tiene una historia para contarnos. Nos resultará raro, hasta por ahí nomás, porque todos siempre nos escondemos de estas cosas. Depresión, bulimia y adicciones. ¿Qué tenés, Cata, para decirnos de esto? Está bueno personalmente para mí lo que voy a hacer, lo que voy a hablar de mí. Hago terapia hace 3 años, todavía estoy tratando de salir. Que lo cuente yo, me parece que a cualquier persona, si me ve, creería que no es posible. Pero bueno, eso sí, es verdad, la gente que anda en estas cosas no tiene por qué ser una gente de una clase social baja o de tener familia ya con antecedentes así, sino que le puede pasar a cualquiera, no importa la edad, no importa el lugar, ni de dónde naciste, ni a dónde vas, y no tenés por qué no tener convicciones, ni tener ambición de querer estudiar, de querer estar mejor, esas cosas me parecen. Y por eso, más que nada, lo hago para ayudarme a mí también. ¿Vos sentís que es un prejuicio el tema de las adicciones? Siento que es un prejuicio, no hablando solo de mí, porque la gente que está conmigo me parece que se sorprende cuando pasa esto, porque es como que no lo puede creer, porque yo primero que me lo reguardo, lo tengo muy naturalizado, lo llevo muy bien, y me parece que es un prejuicio para las personas de, por ejemplo, que tienen una clase social baja, que son pobres, que viven en la villa, cuando hay un montón de gente que tienen traje y corbata y lo hacen igual. Uno dice que el consumidor es el que tiene la culpa, que ahora hay más consumidores, salió en la tele que hay más consumidores y nosotros somos los que tenemos la culpa. Cuando el que tiene la culpa es el que tiene la oficina, el teléfono, la camisita y también consume, y consume de la mejor. Me parece que hay como una estigmatización que las personas que tienen dinero, que tienen una buena familia, que vienen de una buena familia, no pueden tener problemas, no pueden tener depresión, no pueden ser adictas. Como que sí lo pueden y está muy guardado, muy escondido, y los que pueden son los que tienen poco, los que no tienen estudios, los que tienen una vida o una familia disfuncional, como es la mía. Claro, Cata, está bien, o sea, está bueno lo que decís, no es únicamente el pibe de la villa que está con la pasta base o el chico que escucha viejas locas, sino que cualquier persona, el hijo de un médico, un político, estamos todos llegando y conociendo el tema de las drogas, nada más que lo ignoramos. Vos, en tu caso, por lo que veníamos hablando, ¿pensás que por el tema de haber caído en una depresión te acercó a las drogas? Sí, realmente lo pienso, es así. Creo que no es una adicción ni son problemas con las drogas, sino que totalmente es una depresión, solo es un síntoma. Y la depresión, siendo algo tan natural que muchas veces no lo queremos tratar o hacer oídos sordos, ¿cómo sentiste vos el decir, si bien tengo esta depresión y me engancho con las drogas? ¿Por qué precisamente con eso y no preferiste ir a un psiquiatra que te empastille? Primero, que creo que lo del que me empastille, ya me empastillo yo haciendo estas cosas, porque es lo mismo que me manden a un psiquiatra. Yo, en el tratamiento que hago, no recibo ninguna pastilla, porque también tengo problemas con los psicofármacos. Me parece que no, porque primero que es lo mismo que te empastillen, y segundo que nunca dije tengo una depresión. Recién ahora, estando acá, lo estoy tomando como algo que me va a ayudar a hablar de esto. Pero no, nunca. Para mí totalmente lo negué hasta el año pasado. Fui llevada a tratamiento después de que quedé como una especie de, no una sobredosis, pero una especie de que me colmé de pastillas y de alcohol y me quedé en una fiesta tirada en el piso. Mi amiga no me había ayudado como pensé que me iba a ayudar, se había ido y llamaron unos amigos que no eran mis amigos, llamaron a mis viejos y ahí fue cuando todo se desencadenó, pero iba desde antes. Lo mío, lo más fuerte, fue con las pastillas. Después el tema de la cocaína todavía lo sigo luchando, pero para mí no es un problema. Pero creo que eso no se decide, no se habla. Uno no dice sí, tengo depresión. Lo único que decís, algo está mal en mi cabeza. No sabes qué es. Por ahí a vos te chocó, te hizo el clic en este momento de decir, mi amiga es la que me va a ayudar y me va a sacar, por lo menos va a reaccionar, y te encontraste sola. Ahí fue el clic. Me encontré totalmente sola y no fue ningún clic. Nunca todavía llegué al clic. Estoy, te digo nuevamente, estoy en tratamiento. Mi familia es la única que sufre, porque yo no sufro. Es muy egoísta lo que yo hago. Y vivo con mis abuelos, mis papás no viven conmigo desde que yo soy chiquita y me parece que ya les traje bastantes problemas. ¿Y cómo accedes a las pastillas, estos psicofármacos que decís, la cocaína en sí? ¿Te es fácil conseguirlo? ¿Tenés que ir a buscarlo a algún lado? Las pastillas son, como todos tenemos abuelos que se empastillan por los médicos. Todos creo que tenemos en la casa un abuelo empastillado que se queja del que fuma porro en la tele, pero vos lo ves al lado y se está tomando 3 o 4 pastillas, o una pastilla para antes de que le duela algo, o una pastilla para dormir. Bien, Cata, está muy bueno esto que decís, que no es únicamente, uno no es el estigma del drogadicto por ir a buscar cocaína o fumarse un porro, sino por tener en tu casa el libre acceso, ¿no? Un clonazepam, a uno lazepam. Sí, totalmente. También no solo las drogas son drogas. También la comida, también la Coca-Cola, también la televisión, el juego, ¿entendés? Pero hay como un problema, no sé por qué será, que a los que a los demás les molesta, que tiene que ser prohibido, que tiene que estar mal, lo que uno tiene que enojarse con el que consume. Y en realidad también los demás tienen sus problemas y los demás consumen algo que les hace mal. No se lo toma como una adicción el hecho de decir todas las noches para dormir me clavo un Valium. Eso está totalmente aceptado. Y más para las personas grandes, son tan débiles, ¿no? Están tan vulnerables ahí, le meten y meten pastillas. En vez de decirle, no señor, deje de comer mal. También es un negocio eso, pero es legal. Y esto no es legal y por algo tampoco será legal. Y por algo también debe haber tanta gente que lo consume aunque no sea legal. Claro, llegamos a la conclusión de esto, de que es tan nocivo consumir drogas que están prohibidas dentro de la ley de estupefacientes como los psicofármacos que están permitidos, ¿no? O sea, pasando una barrera y ya creada la adicción, causa el mismo daño. Exactamente, causa el mismo daño, como el tema del alcohol. Una cosa es que una persona vaya y, no sé, caiga a palo a la mujer porque dice que tomó de más. Para mí la persona que es violenta cuando consume drogas o alcohol es porque ya tiene un modelo patológico mental, ¿entendés? Que eso puede ser que lo agravie, que le dé valentía, ¿sí? Hay personas que consumen todo el tiempo drogas y no son de esa manera. No les pega la violencia, no les pinta molestar al otro y dañar al otro. Lo único que les pinta es dañarse a ellos mismos. Cuando consumís, ¿lo tomás por un hecho de valentía, de sentirte mejor? Totalmente, es un hecho de valentía. Es más, yo solo consumo cuando voy a ver personas. Nunca, nunca consumo sola en mi casa y me quedo todo el día en mi casa, jamás. Por eso digo que no tengo tantos problemas como mi terapeuta dice. Pero bueno, eso pongámosle que eso es una cosa buena, no consumir uno solo, estando solo, sabiendo que va a seguir solo toda la noche, que no se va a cruzar con nadie, que va a estar encerrado en su casa. Yo creo que es por el tema, un tema social. Tengo un gran problema con el tema de socializar. Entonces, vos, si estás en grupo, preferís consumir en grupo estando con personas, no, y no en tu casa. Sí, claro, claro, exactamente. Prefiero consumir, no consumir en grupo. Yo me voy al baño y consumo y hago lo que tengo que hacer. Después vuelvo y hablo con mis amigos que no consumen. Porque te sentís más libre. Porque me siento bien con ellos, porque siento que los quiero más, me siento bien conmigo, me siento bien con el lugar que mi cuerpo tiene que llenar en la habitación, ¿entendés? Si no, me empiezo a sentir mal con mi cuerpo, con mi cara, con lo que digo, con las personas que estoy alrededor mío. Eso me... es como que yo siempre en tratamiento digo, yo, mi mente son como unos rastis que están todos desarmados, no tienen ninguna forma. Los rastis, ¿viste? Los cuadraditos para hacer, los que juegan los nenes. Cuando yo consumo, todos esos rastis se juntan y se hacen, no sé, ponerle un castillo o un puente, no sé, o un autito de rastis. Es como que me... yo siempre digo, yo consumo algo que me coloque, no que me descoloque. Lo que te descoloca, la gente que cuando consume y se pone y le descoloca la cabeza, es porque no es para ella eso, ¿entendés? Le pinta la violencia, o se calla, o qué sé yo, empieza a decir cosas, o empieza a hablar mucho. Como que no entienden lo que es. Mira, yo siempre digo que el tema de la cocaína le hicieron para la gente que tiene depresión hace muchos, muchos años, cuando lo hicieron para tratar de ayudar a la gente que esté a la venta. Después lo sacaron, bueno, porque se dieron cuenta que era, además de que era adictiva, no te hace bien a la cabeza a lo largo, ¿entendés? Te trae problemas. Más allá de la adicción o no, eso tiene que ver en un nivel personal en uno, si te haces adicto o no. Puedes consumir toda la vida y no ser adicto. Yo pienso que eso es como si me dieran, como si me diagnosticaran depresión y me den una pastilla que sería cocaína, y yo la tomo y estoy bien. ¿Entendés? Yo siempre digo, es una maldición que me pegue tan bien. Porque hay gente que conozco que tiene la plata para comprarla, porque es una droga muy cara, pero muy cara, y es de fácil acceso, pero es muy cara. ¿Cara a nivel de cuánto? Cara porque vos no podés consumir un gramo y listo. El que consume un gramo es porque está probándolo, no porque recién empieza. Yo no voy a hablar de cuánto consumo exactamente, pero ponele que 5 gramos. Si consumís 5 gramos en una noche, vos y otra persona más, porque vos solo tampoco vas a tomar en cantidades, medio aburrido. Ponele que serán y 1.500 pesos por noche. Sí, fácil, son 1.500 pesos por noche. Así que es una droga que tenés que tener plata, que tenés que saber bancártela cuando ya no hay más, y que de alguna manera conseguís la plata cuando ya no está. Ese es el problema. Y por ahí algo que me quedó picando, para ver, como vos decías, esto de armar los rastis en tu cabeza. Vos, ¿cómo llegás al armador de rastis? ¿Cómo llego al armador de rastis? ¿Cómo llego al señor? Exacto. Pero me habías dicho que vivías en Villa Elisa. Vivo en Villa Elisa, que para los que no conocen es un lugar lleno de casa quintas, con un montón de gente que tiene su casa quinta, que es conocida también en la tele, y que tiene mucha plata, mucho dinero. O sea que estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo elevado, acomodado. Totalmente. Viven tranquilos. Totalmente, sí, no les falta nada, digamos. Yo también vivo en una casa quinta, también soy de esa clase de personas. Mis abuelos son policías, fueron comisarios, tuvieron su parte gloriosa en el tema de la dictadura y esas cosas, así que están bien acomodados. Está bueno lo que me preguntás, porque más o menos en mi cuadra son 3 personas que venden cocaína. O sea que de tu casa tenés tres personas distintas a las cuales vos le podés ir a golpear la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Dame 4 gramos de merca. Yo elijo a uno nomás, porque las otras personas tal vez tienen otra cosa conmigo. El tema de que soy mujer y de que soy pendeja, también está ese tema, que nunca lo tuve que hacer. Yo siempre pagué lo que compré. El tema ese es así. Yo tenía un amigo y mi amigo me conocía y mi amigo consumía y me presentó a la casa del pelado. Esas tres personas son personas que vos pasás y tienen su casa quinta, tienen sus 2 autos, tienen dinero. Y bueno, él me hizo la movida, como se dice. Me hizo la movida y ahí empecé a conocerlo al pelado. No solo era consumir con él, sino también ir a comer pizza, ir a salir a tomar algo. Yo hacía relaciones, ese es mi problema. Que cuando dije, oh, ¿dónde estoy? Vos, además de que él te vende, lo considerás ya parte de tu entorno. Lo consideraba un amigo hasta que él se peleó con mi amigo, el que me hizo la movida desde los primeros tiempos. Y ahí dejé de hablar con él. Sin embargo, tengo ya otra persona, tengo 2 personas más, que son gente que más de mi edad, porque él es un hombre grande. Y la verdad es que cualquiera puede acceder a eso. No tenés que meterte en una villa, no tenés que irte al Bajo Flores o algún lugar de esos lugares que están estigmatizados, que tienen, siempre están con prejuicios. No, podés ir a Villa Elisa o qué sé yo, a Villa Gesell, a Carlos Paz, que está siempre el señor que vende. Y no es únicamente chicos de 18, 20, 25 años, sino también gente grande, gente de la edad de tu viejo, de mi viejo. Gente grande que es abogada, que es médica. O sea que también el dealer está prejuiciado. También el dealer está prejuiciado, totalmente. Mi dealer es, bueno, es periodista. Ahora me quedó una cosa pendiente de la que habíamos hablado al principio. Y es el tema de, más allá de la depresión y la adicción que te hace mal al cuerpo, aunque vos no lo entiendas así, hay otra cosa que también tiene de fondo esto, que es la bulimia. ¿Vos cómo lo tratás? ¿Cómo lo pensás? ¿Qué te hace? ¿Por qué llegaste a eso? ¿Por qué llegué? Y andás a ver por qué, ¿no? El tema, eso ya creo que es un caso medio cerrado ya, por suerte, porque fue a los 15 años, hasta los 17. Yo ahora no soy totalmente ajena de eso, porque quedan vestigios todavía, uno, viste, no se cura del todo. Eso es verdad, uno lo pasa a otra cosa, tal vez hay problemas con otra cosa, pero digamos que es una historia cerrada eso, gracias a Dios. Es de lo mismo sobre la depresión. No tiene nada que ver con el tema de la tele y de las mujeres, de que 60, 90, 60, nada. ¿No fuiste influenciada? No, totalmente no. Eso es algo muy básico. Me parece muy chato que una mina se ponga. Tendrías que estar viendo tele todo el día. Tendrías que ser una persona que no piensa, que quiere el cuerpo de, no sé, de Catherine Fulop o algo así. No. Esto es algo más para hacerte daño a vos, algo más para hacerte totalmente, para destruirte. No tiene que ver con cómo te veas o cuántos kilos bajes. Es algo más que tiene que ver con esto de la adicción. Yo empecé a los 15 años, cuando entré en el tema de la adolescencia. Fue algo totalmente horrible, fue lo peor que me pasó en la vida, por eso no lo estoy diciendo mucho, porque todavía me da un poco de vergüenza, me da un poco de pudor contarlo. Es algo horrible que le puede pasar a cualquiera, no solo a las mujeres, que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con un vacío gigante que uno tiene en el corazón. Y que lo único que hace es destruirte y seguir destruyéndote. Creo que dijiste bastantes cosas. Y también, ya que estamos a la hora de los prejuicios, le sacamos el prejuicio de que la bulimia es únicamente de mujeres, de que la bulimia cae una piba porque quiere verse perfecta y no llega, sino que vos lo tomás, te pasó un hecho de sentirte, autodestruirte a vos misma. Totalmente, así, es así. porque no importa cómo estés en el espejo, te veas en el espejo, si te ves más flaca, si te ves más gorda, siempre te vas a ver mal. Siempre te vas a ver mal para tener la excusa de seguir destruyéndote. Después de esta interesantísima charla, Cata, vamos dándole un cierre y te quiero preguntar, vos ya nos contaste gran parte de tu historia, pero yo ahora quiero saber cómo está la Cata en este momento. La Cata en este momento está muchísimo más rescatada, muchísimo... Selecciono bien a la gente con la que ando ahora, por más que no haya salido de esto. Uno puede estar mejor, por más que esté en un momento choto, digamos. Ahora estoy bien, creo que me siento bien contándolo, no tanto como pensé, pero me siento bien y sé que a la larga me va a hacer bien, porque no lo había contado. Siento que le hago bien a mi familia, me siento bien yo, porque el tema de la aceptación de uno no es, bueno, no me importa y como lo que quiero, no me importa mi cuerpo y eso es algo superficial, sino el tema de aceptarse uno en lo que le hace mal y lo que le hace bien. Todos tenemos un cuerpo diferente, todos tenemos una mente diferente y uno tiene que aceptar que no es igual al otro, que no puede consumir lo que el otro consume. Tenés que ser veraz con vos mismo, tenés que sacarte la careta. Y yo creo que me parece que estoy bien ahora. Estoy bárbara, estoy haciendo tratamiento, estoy hablando mucho con mi psicóloga, con mi familia, con mi vieja, con mi viejo, que yo nunca había hablado con mis viejos en la vida. Ya no miento, ya no robo plata. Es así, hay que seguir adelante. Ahora está bueno este proyecto que tenés de estudiar, de mantenerlo en el tiempo, de encontrar un nuevo camino, ¿no? No sé si es un nuevo camino, sino que es una puerta nueva que se te abre para seguir afianzando vínculos, conocer nuevas personas, llenar tu mente de otra cosa, nutrirte, ¿no? Nutrirme, totalmente, sí. Merecerte, ¿entendés? Sentirte merecedora de poder estar bien con gente que no consume, con gente que no tiene problemas, para salir, que te ayuden. Es muy lindo y está muy bueno también el hecho de que hayas elegido esta carrera, periodismo y comunicación. Totalmente, porque necesito expresarme mil. Para expresarte, para contar, para abrir la cabeza, para ver las cosas de otra manera. Está buenísimo que te apoyes en esto, en un estudio y también en conocer gente nueva. Ojalá que sea solo el comienzo de algo nuevo. Ojalá. Bien, entonces cerrando con esta hermosa charla que tuvimos con Cata, no sé ustedes, pero yo me llevo muchas cosas. Yo le pondría uno de los grandes ejes vendría a ser el desprejuicio, ¿no? Totalmente. El desprejuicio de la persona que es adicta, que no es únicamente una persona con bajos recursos, cualquier persona puede caer. El tema de la bulimia también, no es la bulimia el pensamiento de decir mi hija adolescente le queda mal la malla, entonces por eso vomita, va más profundo, va por el tema de la persona, del querer autodestruirse. No es ser mujer y que no me quede bien la pollera, sino que también el hombre puede caer en esto. Gracias, Cata, por compartir tu ayer y tu nuevo hoy. Vos decidiste ponerle el cuerpo y la voz a un problema que hoy en día todos conocemos. Si no lo sufrimos nosotros, tenemos siempre cerca un amigo, un familiar, un compañero de laburo que sí cayó o que ya está presa de la depresión, la bulimia o la adicción. Con Catalina afirmamos que los prejuicios son solo eso, juicios que uno realiza sin saber del tema en cuestión. Entendimos que la persona adicta está prejuiciada y estigmatizada. No solo es el pibe de la villa o el que escucha rock, sino que también puede ser un médico o un oficinista. También aprendimos que para conseguir drogas no hace falta meterte en una villa, sino que también tenés libre acceso en los barrios más residenciales de la ciudad de La Plata. A colación de esto, Cata también nos mostró que se echa por tierra la figura del dealer pibe de 18, 19 años que está en la joda, sino que también ese vecino que vos tenés, papá de familia, trajeado con un título universitario que tiene dos nenes y lo lleva a la escuela, puede ser el dealer, puede ser el que le está vendiendo droga a tu hijo o al que vos vas a comprar. Por otro lado, Cata también nos confirma que la bulimia no viene solo por una distorsión de lo que te devuelve el espejo, por un problema que estás atravesando a los 15 o 16 años de que no te ves linda, de que la pollera no te queda bien o que no te entra la malla que querías para el verano, sino que va mucho más allá de eso. Viene por un tema de autodestruirte, de no quererte a vos misma, y únicamente no lo sufren los adolescentes, la gente mayor también. Y lo peor de todo es que siempre somos las mujeres las que quedamos estigmatizadas con la bulimia. Pero ¿saben qué? Muchos varones también la sufren. Catalina fue muy valiente en darnos este testimonio de vida. Ahora, los que están escuchando esto, ¿van a seguir silenciando estos males? ¿O van a tratar de salir a la calle y luchar por un futuro mejor? También te acostumbras y se tenían que ir. Pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí.